El tanito. Me lo dijo esa gitana. Me saco la ficha y de buscarte me saco las ganas. Casi que me cuesta, pero ahora solo busco mi lana. Si sé que el tiempo, con el tiempo me sacan la cara. Estoy feliz en este infierno. Vamos a vernos, a ver si nos encontramos entre lo eterno. Entre esos espejos que enferman mi sabio la cuerda. Y entre su silencio me explican por qué no duermo. Ya pasaron 12, de techo me cupe su frase. Me quiere ver muerto y no permite que mi cuerpo afloje. El tiempo pone cada cosa en su lugar, dijeron. Pero no me dijeron que los dioses también creyeron así. Te tiro a patada a la puerta, hoy me siento más vivo que nunca. Y eso que las horas siguen muertas. Me echaron de saco facha y mi buzo lleno de manchas. Dibujaba en mi pecho una historia que poco la cuentan. Como no decirle adiós a esa sirena. Pensaba que tenía todo, pero el todo solo está en mis venas. Y con frases internas solitas drenan. Perdí hasta mi última moneda en la marea. Y sí, abro el paso, compa, que llegó el Tano. Un semidios se reconstruye con su mano. Métale mecha, me dijo mi hijo que todo es por algo. Mientras me apretaba la palma iba susurrando cosas que ni el diablo se animó a decirme aquella noche. Ya no intento escuchar los consejos de ese fantoche. Prefiero seguir a pata ensuciando mi llanta, que andar soportando reproche. Esa gitana me sacó la ficha, no me quedan dudas. Me quedan poca pulga a estas alturas. Ya no conservo más basura en estos bolsos, no. Solo mantengo mi energía pura. Vino esa gitana, mamito su susurro en mi trama. Justo cuando no había nada y no sé cómo. Esa tiene que ver con esta trama que me cupe querosén para encender aquella llama, sí. Y vino esa gitana, vomito su susurro en mi trama. Justo cuando no había nada y no sé cómo. Pero ahora estoy sacando el fuá con ganas, te lo juro, no sé cómo. Estoy sacando el fuá con ganas, sí. Y vino esa gitana, vomito su susurro en mi trama. Justo cuando no había nada y no sé cómo. Pero ahora estoy sacando el fuá con ganas, te lo juro, no sé cómo. Estoy sacando el fuá con ganas, sí. Estoy sacando el fuá con ganas.